abandonado. Ay, cariño, lo siento y en este momento preparo mi cosa, me voy de tu lado. Si no vas a quererme, no vas a cuidarme, mejor te lo digo. Hasta siempre, amor. Hasta siempre, amor. Hasta siempre, amor. Hasta siempre. Hasta siempre, amor. Hasta siempre, amor. Hasta siempre, amor. Hasta siempre. Ay, cariño, lo siento y en este momento preparo mi cosa, me voy de tu lado. Si no vas a quererme, no vas a cuidarme, mejor te lo digo. Hasta siempre, amor. Hasta siempre, amor. Hasta siempre, amor. Hasta siempre. Hasta siempre, amor. Hasta siempre, amor. Hasta siempre.